en aquel lago donde ella lo perdió. Javier era su hijo y ella nunca comprendió por qué Dios le había arrebatado a la persona que ella más amado. Porque Dios le había regalado un angelito y se lo había quitado justo cuando ya no veía el mundo malo. Han pasado años desde que él ya se marchó y ella aún va al lago en busca de su amor. Y recuerda cuando corrían de la mano, como en un sueño vivían cantando. Y se sienta en las orillas de las aguas con una toalla llena de esperanza, esperando a que Javier termine su baño. Pero luego regresa a casa sin su corazón y se muerde tanto los labios que se quiebra su ilusión. Y al mirar esas fotografías, ella piensa, ¿de qué sirve mi vida? Él se fue y se llevó su alma. Pero acá arriba, te quiero mamá, te espero acá arriba.